Hola amigos, pues simplemente hago esta grabación para que comprobar que el sonido va perfectamente. Estupendo, estupendo. Así que, pues ya ves, lo del vídeo no me va tan bien. Lo del vídeo me falla, pero por la sencilla razón de que la webcam en la que me regaló Justin y es una porquería, la verdad, que no vale para. Hombre, en Windows parece que se ve un poquito mejor, pero en Linux, aquí en Linux, ni de flores. Los drivers que hay, intento buscar alguno compatible, pero no va. Así que seguiremos intentando, o me tendré que comprar algún día de estos una cámara nueva, decente, que sea una Logitech Qwincam de esta de mediana calidad, como la del amigo Converso o parecida, y bueno, ya veremos a ver qué pasa. De momento el sonido, ya veis que, bueno, ya veis, no, ya escucháis que va bastante bien, así que bueno, al final es por lo menos este objetivo le he conseguido, y la cámara, pues si no fuera por la webcam, que es una porquería, iría también bastante bien, supongo. O sea que de momento Linux me está empezando a gustar, un buen sistemilla. Así que venga, un saludo a todos. Y a ver si sigue la buena racha en condiciones de estas. Por cierto, de mañana en mi blog voy a poner un canal del hospital de día, donde me están volviendo a poner un tratamiento de corticoides. Así que mañana intentaré conectarme de nuevo a mi canal, que ahora mismo no me recuerdo, le pondré en el blog la dirección, el enlace, para que todos podáis conectar, y si queréis verme cómo me chutan. Así que venga, hasta luego y bueno, vale, venga, hasta luego.